Que fuiste mi lejano amor, para ver curiosa si ya está cerrada la herida que abriste tú en mi corazón. Contempla la herida, ay, pero no la toques con tu mano blanca, cual lirio de abril. Mira que hay heridas que cierran en falso y si alguien las toca se vuelven a abrir.